sopla, ven y danza. Oh Señor, hoy te pedimos que vengas, sople sobre nosotros, sopla de tu Espíritu Santo, Señor, abrázanos. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Díselo al Señor. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero. Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero. Oh, sin ti yo muero. Sin ti yo muero. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Levanta tus manos y dile: tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero. Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero. Oh, sin ti yo muero. Manos y adora al Señor. Oh, sin ti morimos. Ven y sopla, ven y danza, muévete dentro de mí. Sopla, sopla, Espíritu Santo, te anhelamos, te adoramos, oh, danza en medio de nosotros. Díselo con todo tu corazón: tú eres tierno, Señor, tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero. Oh, tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero, sin ti, sin ti. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Te amo, Jesús.